Señor Liu, gracias por acompañarnos. Siempre al principio de la entrevista nos gusta situar argumentalmente a nuestros espectadores. Su novela empieza con dos tramas que viajan en paralelo. Hay una que está ambientada en los años 60. Allí tenemos a una joven astrofísica que ve cómo ajustician a su padre porque ha introducido en las clases de la universidad la teoría de la relatividad de Einstein. Y luego hay una trama que ocurre en la actualidad donde vemos que parte de la comunidad científica y varios científicos que se empiezan a suicidar y no sabemos muy bien por qué. Y estas dos tramas convergen. ¿Qué podemos contar a partir de ahí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que usted acaba de comentar sobre las tramas aún forma parte de la realidad. Sin embargo, siendo una novela de ciencia ficción, más adelante los argumentos relacionan la realidad, concretamente la historia de China moderna, con el universo y el mundo extraterrestre. En esta segunda parte del libro, que es mucho más extensa, tenemos a Wang Miao, que es un investigador en nanomaterial, vamos a decir, y él sufre como una serie de visiones de cuenta atrás. Yo no sé cómo podemos explicar a nuestros espectadores qué son esas visiones. Bueno, este personaje es la herramienta de narración en la novela. A través de él se cuenta la influencia de la invasión por parte de la civilización extraterrestre en la sociedad humana. Desde su punto de vista, también se ha repasado cómo la civilización humana se ha expuesto a la vista de la civilización extraterrestre, sobre todo los motivos históricos. Así, se ha repasado la historia durante la Revolución Cultural, tomándola como el inicio y el contexto para la novela. Wang Miao se comunica con los extraterrestres a través de un juego muy alegórico de realidad virtual que se llama precisamente como el título de la novela, El problema de los tres cuerpos. Esa es una idea muy original que incluso algunos críticos literarios han comentado que se aleja bastante de los cánones tradicionales de la literatura anglosajona de ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Como acaba de decir, en el mundo literario occidental, la forma narrativa de las novelas de ciencia ficción suele ser la descripción directa del mundo extraterrestre. Siendo un escritor chino, quizás haya optado por una forma más implícita. Intenté escribir sobre ese mundo de manera indirecta. En el primer libro, lo que se representa del mundo extraterrestre no es el verdadero, sino lo que imagina el ser humano sobre ese mundo tras recibir los mensajes desde fuera de nuestro planeta. Por lo que ese mundo imaginario está muy marcado por las características de la sociedad humana. Aunque parezca una obviedad, en toda novela de ciencia ficción hay que hablar de ciencia y hay que hablar de tecnología, ¿no? Pero yo creo que en esta novela se nota eso de una manera muy especial y tengo la impresión de que usted, además de entretener, tenía un interés especial en divulgar ciertas ideas científicas y tecnológicas. No sé si es así o no. Esta novela, en realidad, sigue una forma tradicional de ciencia ficción. Pero hoy en día, precisamente esta forma tradicional se ve menos en las novelas occidentales de este género. Está casi marginada. Sin embargo, este tipo de novela aún tiene muchos lectores en China. La ciencia demostrada en estas novelas no es la ciencia en sentido estricto, sino una ciencia representada en la literatura. Un reflejo. La ciencia en este caso es solo una fuente de recursos para extraer materiales para los argumentos. Sobre todo al principio de la novela, el libro tiene algo de novela histórica porque nos muestra la China de los años de los años 60 con la revolución cultural de Mao en plena efervescencia. ¿Cómo era la China de entonces? Nací en 1963. He vivido parte de la China de entonces. Hay una diferencia muy grande en todos los aspectos entre el país durante la Revolución Cultural y el de hoy en día. Pongamos las novelas de ciencia ficción como ejemplo. En aquel momento no existía ni el concepto de imaginación científica. No se publicó ni una novela de este género. La primera novela de ciencia ficción que leí en mi vida se publicó en los años 50, Viaje al centro de la Tierra, del escritor francés Julio Verne. En ese momento no era una lectura recomendada para los niños, así que me lo leí a escondidas. ¿Y hoy en día en China se puede escribir sobre cualquier tema? En cuanto a la novela de ciencia ficción, prácticamente se puede escribir todo lo que uno quiera. No hay muchas restricciones. Pero si se quiere hacer películas sobre las novelas, pues habrá temas delicados. Y habrá que evitarlos. Por ejemplo, en 2003 hubo un brote de síndrome respiratorio agudo y grave en China que afectó a mucha gente. Después del suceso, el tema de las enfermedades contagiosas se volvió delicado. Hay un tema también importante en la novela que tiene que ver con la relación entre el mundo de la ciencia y el mundo militar. Eso no solo ocurre en China, ocurre en todos los países, ¿no? Y aquí, ante esa invasión alienígena, pues resulta inevitable que el ejército se interese por el trabajo de los científicos. ¿Usted qué opina de esa intromisión habitual que suelen existir sobre que los políticos y los militares se inmiscuyan en el mundo de la ciencia? Primero, creo que la ciencia está muy relacionada con la política. Por un lado, las ciencias más avanzadas se suelen aplicar al ámbito militar, la defensa nacional y las guerras. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que el enfrentamiento militar e incluso las guerras son precisamente el impulso para el avance científico. Esta es la primera entrega de una trilogía. ¿Ya nos puede adelantar algo de qué va a encontrar el lector en la segunda entrega? En el segundo libro hay una parte que lo explica muy bien. Se basa en la idea de que las capacidades de planificación estratégica del ser humano no han cambiado mucho en comparación con la época antigua, aunque la tecnología y la ciencia han progresado mucho. Entonces, intuimos que las capacidades de planificación de los alienígenas no serían mucho mejores que las nuestras, aunque disponen de tecnologías mucho más avanzadas. Se muestra en el libro que, efectivamente, no son muy buenos con las estrategias, y su forma de pensar es casi transparente. No saben ni mentir. El ser humano se aprovechará de este punto débil para ganar la guerra contra ellos. Hay una cuestión argumental que me parece un gran acierto, y es lo de esperar 4 siglos a que se produzca la invasión alienígena, porque eso nos permite ver cómo reacciona la humanidad. ¿Cómo se imagina usted que sería eso si fuera real? Sinceramente, la preparación no cambiará el resultado. Si los alienígenas pueden viajar tanta distancia para invadirnos, tienen una superioridad tecnológica absoluta. Mediante el enfrentamiento directo, no ganaríamos nunca. Sería como unas hormigas o un rebaño frente al ser humano de hoy. Lo único que podemos hacer es intentar sobrevivir. Con el problema de los tres cuerpos consiguió el premio Hugo 2015, que es el gran premio de la ciencia ficción, y además ha sido una novela muy ensalzada por el mismísimo Barack Obama e incluso por Mark Zuckerberg. Yo no sé cómo se quedó cuando se enteró de esa noticia, de que eran muy fans de este libro. Sinceramente, esta noticia me pareció ciencia ficción. Empecé a escribir este libro pensando solo en lectores generales de ciencia ficción. Incluso solo pensaba en lectores chinos. Me sorprendió la atención que llamaba el libro en diversos ámbitos después de su publicación. Por ejemplo, empresarios y políticos también se interesaron en el libro. El éxito, supongo, que se debe a muchos factores. Sí.